Bien, vamos a hablar entonces de otro centenario, también el de facto, digamos, para la historia, y es de la aparición de la masonería y lo que ella significó en el influjo histórico. Esta organización, escondida, exótica, rara, que trata de mantenerse en el misterio, tuvo prolegómenos en siglos pasados a su fundación, en corporaciones, sobre todo en grupos de corporaciones de obreros constructores de Alemania. La palabra masón en francés significa albañil. Ellos se relacionan con, quieren como construir para el mal, pero construir al fin y al cabo, corporaciones de obreros constructores en Alemania y sobre todo en Inglaterra también, donde se llegó a admitir cualquiera, aunque no fuese obrero, maestro, constructor, bien pensado con los, en un gremio, en este movimiento, y luego se fue extendiendo a otros que no eran compañeros, constructores. En 1703 había solo cuatro logias que acabaron reuniéndose en 1717, y esta es la fecha que celebramos, 1717, tres siglos, en una taberna comenzó, un buen lugar, empezar el tomismo, ejercitar el tomismo en una taberna, y se formó así una sola asociación, ya de todos los grupitos que pululaban, el 7 de febrero de 1717. Más allá de los constructores de edificios, ya trascendió este gremio, digamos, de los constructores, porque ellos querían construir una sociedad, por eso la idea, ¿no? El constructor, el masón, el constructor, dio origen a la francmasonería moderna, que se extendió inicialmente en Inglaterra, luego en Francia, en Prusia y finalmente en todo el mundo. Bien, yo cuando me pidieron por primera vez, hace tiempo que esta conferencia la tengo preparada, encontré un elemento que me sirvió mucho para preparar la conferencia y que casi la polarizo en esto, aunque parezca un poquito anticuado lo que voy a decir, en un documento del Papa León XIII, una encíclica promulgada el 20 de abril de 1884, que para mí es una de las cosas mejores que he leído sobre la masonería. He leído muchas cosas luego, pero esta encíclica es breve, no me voy a cansar, por tanto, por el tiempo, porque es breve, pero sustanciosa, me parece, y va a la teología, la condenación de la masonería. Uno de los tantos documentos, pero muy importante, tuvo un gran influjo y gran indignación provocó en la masonería, el verse así, una encíclica sobre la secta de los masones, como la llama el Papa, la secta de los masones, en la que desenmascara las artimañas de esa tenebrosa y militante organización. Porque a veces es triste, la militancia la vemos en los enemigos más que en los amigos, en donde hay tanto quedantismo, tanta gente que está nomás aguantando. En cambio, la militancia parece que ahora está en manos del enemigo. El enemigo es militante. Ya lo habíamos hablado con aquí en las universidades, como la militancia de los jóvenes universitarios, y en cambio el quedantismo de los católicos, deja pasar todo, etcétera. Esto se va notando cada vez más. La masonería es evidentemente militante y es un ejemplo para nosotros, aunque con fines invertidos, naturalmente. Ya a lo largo de todo el siglo XIX, el siglo que vivió de la Revolución Francesa, varios papas sucesivos habían condenado repetidas veces la masonería. Es una cosa continuada, por mucho tiempo, muchos papas. El mismo León XIII, en una encíclica, otra, no la más importante a la que nos referiríamos, que se llama Diuturnum Illud, aquella, denunció especialmente la creciente audacia de las sectas y confirmó una vez más la postura condenatoria de la Iglesia frente a la masonería. Pero la explica clave, la que me voy a fundar, cuya lectura recomiendo si tienen algún libro de encíclicas, aparece, se llama Humanum Genus, género humano, Humanum Genus. Esta encíclica significa la justificación doctrinal de la postura de Roma, de la Iglesia, frente a la masonería. ¿Y por qué? Para una explicación de lo que es la masonería, del influjo de la masonería y lo que hay que hacer para oponerse. Creo que más o menos totaliza el tema, lo abarca desde distintos puntos de vista. Ulteriormente, digo, para terminar esto, porque voy a quedar en la encíclica esta sobre todo, pero para decir un poquito más el conjunto, ulteriormente el mismo León XIII alertaría una vez más sobre la masonería, se ve que lo tenía en la mente, y ojo que era un papa medio, vamos a decir la palabra fea, pero un poquito liberal, no era una propia tropa, diríamos hoy, en lo que pensamos nosotros que debe ser el combate contra el enemigo. Ya enseguida diremos por qué, en qué se manifestó esta. Pero en esto es maravilloso y tiene y documentos muy buenos, o sea, hay como dos elementos en él, ¿no? Un cierto acercamiento a la modernidad, pero por otro lado una condenación clara y categórica de lo malo de nuestra época. En este último documento, Humanum Genus, retoma lo que han dicho sus predecesores, pero le da una forma más compacta, y por eso yo me quedo en esa encíclica, como un vademécum de lo que es la masonería y qué debemos hacer, qué actitud debemos tener frente a ella. Ulteriormente, el mismo León XIII, se ve que esto lo tenía en la mente muy grabado, alertaría una vez más sobre la masonería, sobre todo en una encíclica de 1894 que se llama Plenclara Gratulaciones, atribuyéndole la ambición de lograr el control político de todos los estados. O sea que el influjo de la masonería sería ocupar el poder político y desde allí transformar la sociedad, como lo veremos. Es la cristiandad invertida, o sea, impregnar de masonería el orden temporal. La cristiandad es impregnar de evangelio el orden temporal. Aquí el intento es del ideario masónico irlo haciendo penetrar poquito a poco por las leyes hasta llegar a informar la sociedad, darle forma a la sociedad. Ese aspecto un poquito liberal que quiero, que no voy a volver a él porque no me gusta y prefiero ver lo positivo de este papa que lo otro, esta impostación un poquito liberal, lo llevó a querer bientistarse, al revés de malquistarse, no, bientistarse con el gobierno francés, que era heredero de la Revolución Francesa, el ideario de la Revolución Francesa, en una cosa que se llamó el ralliement, el acercamiento, la alianza un poco con esta sociedad francesa, ya muy separada de todo lo nuestro, de todo lo católico, como digo, fruto de la Revolución Francesa, el ralliement, porque los católicos monárquicos, los católicos franceses tradicionalistas, que eran monárquicos, no querían saber nada con esta república heredera de la Revolución Francesa. En cambio, el Papa este exhortó al ralliement, al ralliement significa acercamiento, una especie de alianza, aunque la palabra es demasiado fuerte, pero digamos mejor un acercamiento meterse en las instancias democrático-liberales, creyendo que los católicos podían ganar un exitismo, búsqueda de exitismo, a través de ese medio, aunque no le gustara mucho al Papa el medio, pero exhortaba por ese lado. Y de hecho hizo, no ganaron nada los católicos por este método y perdieron todo el influjo monárquico, promonárquico que había en el catolicismo tradicional francés. Este sería el puntito negro de, me parece, de León XIII, que no quiero obviarlo. Así que entonces, bueno, el problema de la masonería, sin embargo, constituyó una preocupación constante en todo el pontificado de León XIII. Esto muestra que era un católico, ¿no? Así, aunque sea ridículo hablar así de un papa, ¿no? Pero que tenía un espíritu de entrañas muy católicas, aunque tuvo estas aflojaditas que no nos gustan. Y que una encíclica Annum Ingressi, que fue, por así decirlo, su documento, como él dice, cercano ya a las puertas de la eternidad, ya muy viejito, un largo pontificado, puede verse en ese documento el reconocimiento que hace el Papa del fracaso de su táctica del rally alemán. Se dio cuenta que como táctica había fracasado. Fue una... un poco grosero que voy a decir, quizás es el piola, el vivo, creyendo que usando método del enemigo lo liquidábamos al enemigo, y se dio cuenta que ese método había fracasado. La República Francesa, cada vez más decididamente en poder de las sectas, no era sino la demostración categórica del gran error político cometido por aquel Papa, que en cuestiones doctrinales alcanzaría cumbres poco transitadas, debemos alabar eso. Pero esto es un bajón que tuvo, fruto de una equivocación de táctica, yo diría, más que de doctrina. En esta última encíclica se apunta, dice textualmente el Papa, a una secta tenebrosa que la sociedad arrastra a su lado desde hace muchos años como una enfermedad mortal que contamina la salud, la fecundidad y la vida de la sociedad. Personificación permanente de la revolución, constituye una especie de sociedad al revés de la cristiandad, lo que fue antes, ¿no? Al revés, cuya finalidad es el predominio oculto sobre la sociedad reconocida y cuya razón de ser, o sea, existe para, consiste en la guerra a Dios y a su iglesia. Va a ser la tesis del fin de la masonería en la guerra a Dios y a su iglesia. No será necesario, se termina este párrafito, ni siquiera nombrarla, pues todos ven en estos datos la masonería. Así que, definitorio, su última encíclica, su testamento, este documento está datado en 1902 y el Papa moriría el año siguiente. Si pretendemos sincera fidelidad al magisterio, no podemos dejar de lado esta doctrina pontificia que se nos muestra en continuidad con una larga tradición, digamos así, de tanto tiempo, y que proclama una verdad ineludible que hace la misma pervivencia de las naciones y a la capacidad de propagación de la Santa Iglesia. Vamos a tratar de sistematizar las enseñanzas de esta memorable encíclica. Ya desde el comienzo de ella, el Santo Padre presenta la lucha que la masonería lleva contra la Iglesia en una dimensión auténticamente teológica. Teológica. O sea, lo pone directamente en el foco del tema central, aunque los masones no hablen con este lenguaje, es algo teológico, dice textualmente. El género humano, después de apartarse miserablemente de Dios, creador y dador de los bienes celestiales por envidia del demonio, quedó dividido en dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la Iglesia verdadera de Jesucristo. El otro campo es el reino de Satanás, así de claro, el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Así comienza esta encíclica valiente, notable, categórica de un papa que tuvo ciertas impostaciones liberales y que habla ahora ya no como un liberal para nada, sino viendo el fracaso de esa política liberal. Ninguno ha descrito, creo, en la historia de la Iglesia, esta secular lucha entre dos poderes, el de Satanás y el de Cristo, con más agudeza y mayor penetración que el gran San Agustín, que es el gran teólogo de la historia. Es notable, pero cuando un papa recomendó, no me acuerdo cuál de ellos, estos últimos, seguir a Santo Tomás, creo que León XIII mismo, y que se enseñara en los seminarios, etc. Y el tomismo entró, gracias a Dios, se le hizo caso al papa. También el papa dijo que en el campo de la teología Santo Tomás, pero en el campo de la historia San Agustín recomendó la teología de la historia. Y en esto no se le hizo tanto caso como en el primero, que se le hizo, gracias a Dios, bien importante. Pero en este campo que me parece importantísimo, y yo por eso que he volcado mi vida casi a la historia, me ha gustado mucho el tema histórico, lo quiero a San Agustín como lo quiero como a Santo Tomás, digamos, lo que Santo Tomás es, la teología en general, lo tiene Agustín, el gran Agustín, en la visión de la historia a la luz de la teología, del Génesis al Apocalipsis, esa visión magnífica que nos ubica en el tiempo en que estamos, pero en una visión que comienza en el Génesis y que termina en el fin de la historia. Bien, entonces, describe San Agustín en la obra de Civitate Dei, que es la obra histórica por excelencia de él, que hay dos reinos, dos ciudades, de contrarias leyes y aficiones, completamente contrarias, el pro y el contra. Y usa esta frase que es típica y es medular en la Civitate Dei, la ciudad de Dios. Dice: dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el menosprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Habla pues de dos ciudades. No quiere decir que hay una ciudad de los buenos, qué sé yo, Nueva York, otra ciudad de los malos, Moscú, no es eso. Dos ciudades son dos mentalidades de personas que pueden estar distribuidas en todo el mundo, que no están localizables en tal país, en tal lugar. Dos actitudes de vida, cuyo conjunto de personas que las siguen, esa actitud de vida, constituye una ciudad, es decir, una mentalidad que prima la historia y que puede trascender las naciones locales. Tiene esa situación, ¿no? Dos ciudades, dos mentalidades. Si bien San Agustín ubicó esta lucha en un escenario verdaderamente panorámico, del Génesis al Apocalipsis, abarcando todo el espacio inmenso de la historia, él quiere estudiar toda la historia, obviamente que él murió en el siglo V, ¿no? Naturalmente. Claro, y entonces, por tanto, sus análisis históricos no pueden superar la época que murió. Pero él escribió la historia hasta la época que murió y después cuenta lo que viene en el futuro, hasta el Apocalipsis, que no vivió. Pero nos da las claves para la historia, para que nosotros entendamos hoy la historia. San Agustín es un autor de gran actualidad, porque nos ha pintado, adelantado, profetizado lo que iba a pasar ulteriormente con un genio, que es inspirado evidentemente por Dios. Del Génesis al Apocalipsis, entonces, dice, reanuda así la descripción agustiniana: durante todos los siglos han estado luchando, esas dos ciudades, dos mentalidades, han estado luchando entre sí con diversas armas y múltiples tácticas, aunque no siempre con el mismo ímpetu y ardor. En nuestros días, dice Agustín, o sea, en el siglo V, todos los que favorecen el campo peor parecen conspirar a una y pelear, perdón, esto lo dice el Papa León XIII, citando a San Agustín, todos los que favorecen el campo peor parece conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería, sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. Y la ciudad de Satanás está como encabezada está incorporada en la masonería. La masonería sería la quinta esencia, parece, de la ciudad esta del mundo, de Satanás. Y dice el Papa, no disimula ya sus propósitos, se levantan con suma audacia contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos de los beneficios que le ganó Jesucristo, nuestro Salvador. Así comienza su encíclica, el número uno, ¿no?, de esta encíclica, Humanum Genus, en que va a hacer la condenación y el análisis teológico, que es el que yo respondo, estoy poniendo, sobre la masonería. La base que justifica el juicio condenatorio que de la masonería pronuncia el Santo Padre León XIII reside en su conexión intrínseca con los principios del naturalismo. De allá se habló de este tema, hablando de ustedes, de otras cosas. El naturalismo, centrar todo en lo natural, con negación de lo sobrenatural. Lo natural, lo que el hombre por la razón solo, con sus fuerzas, es capaz de lograr. El naturalismo. Dice el Papa, todo su empeño de la masonería se reduce a traducir en los hechos la teoría del naturalismo. Naturalismo es toda una teoría seria, seria, muy seria, que abarca todo, desde Dios hasta el último animalito, todo. Naturalismo. Pasa luego el pontífice a señalar los diversos aspectos que caracterizan el naturalismo y se trasuntan en la cosmovisión de la masonería. El principio fundamental, dice, de los que profesan el naturalismo es que la naturaleza humana y la razón humana, la razón natural del hombre, han de ser en todo soberanas absolutas, que no haya interferencia de nada sobrenatural, la naturaleza, que no haya interferencia de nada superior a la razón. La razón, nada de fe ni nada de eso, la razón natural del hombre, han de ser absolutas. De ahí el culto que la masonería rinde a la razón. En vano la Revolución Francesa levantó un templo a la diosa razón, que suplía al dios unitrino. El hombre se arrodilla ante la razón, no ante la fe, ante la razón natural del hombre. Las luces de la razón. Por eso ellos se llamaban iluminados, tenían las luces que nosotros no tenemos. Las luces de la razón, cerrándose a toda verdad que de una u otra forma pudiera trascenderla. Ya que dicha verdad, en el caso de existir, implicaría un menoscabo de la soberanía de la razón. Ya no sería diosa la razón si hubiera algo que esté sobre la razón. No cabe, pues, lugar para una revelación divina. No cabe lugar. Y por consiguiente carecen de sentido los dogmas religiosos. Dice el Papa, no aceptan verdad alguna que no pueda ser alcanzada por la razón humana. Afirma taxativamente el Santo Padre. Esto es el naturalismo, ¿ven? Todo en el orden natural. Natural. Ahora bien, como es el oficio de la Iglesia Católica guardar enteramente y en su íntegra pureza no sólo el depósito de la doctrina revelada por Dios, como lo oímos ayer también explicar al padre Luis González Guerrico, que trasciende infinitamente, no el padre González Guerrico, sino a esta doctrina, trasciende, digo, infinitamente los logros más elevados de la razón, sino también la autoridad del magisterio y todos los medios sobrenaturales para la salvación. De ahí dice el Papa que todo el ataque iracundo de estos adversarios se haya concentrado sobre la Iglesia. El enemigo es la Iglesia, porque es la abanderada del orden sobrenatural, y por tanto que denigra el único orden real, que es el orden de la razón. esto es falso también, porque la Iglesia, Santo Tomás ha asumido la razón, pero dejemos eso, la diosa razón. Insistamos en esta formulita, aunque no resuene eso tanto, pero fue un hecho concreto, una diosa, sacaron la imagen de la Virgen, Notre Dame, Nuestra Dama, Nuestra Señora, de París y pusieron una prostituta, un tiempo ahí, no estaba todo el tiempo porque tenía que ir a dormir, la pobre, cada tanto, era la diosa razón. Esa era la que había que inclinarse ante ella y saludar. Afirma el Papa que eso es lo que los ha llevado a perseguir abiertamente a la Iglesia en varias naciones, oprimiendo al clero con leyes inicuas, suprimiendo, dispersando las órdenes religiosas en los países que conquistaban el poder, se entiende, y sobre todo atacando a la Santa Sede y al Romano Pontífice. En lo que hace a este último, primero, dice León XIII, le arrebataron con fingidos pretextos el poder temporal, el Papa antes tenía un poder temporal, para tener mayor independencia de obrar, ¿no? Le arrebataron eso, dice, porque en dicho poder veían un baluarte de su libertad y de su derecho. Si está, por ejemplo, como está ahora metida en Roma, puede estar influida por el gobierno de Italia, pongamos, ¿no? En cambio, era más libre, tenía, era como un Estado, el Estado del Vaticano. Luego, dice, la redujeron a una situación injusta por las dificultades que de todas partes se le opusieron a raíz de dicho despojo. Finalmente, hemos llegado a una situación en la que los autores de la secta proclaman abiertamente lo que en oculto habían maquinado durante largo tiempo, esto es, que hay que suprimir la sagrada potestad del pontífice y que hay que destruir por completo el pontificado instituido por derecho divino. Y aquí entonces el plan de la masonería. No es una sociedad de beneficencia, es otra cosa, es algo teológico. Y si no se entiende eso, no se entiende lo que es la masonería. Es parte de la guerra teológica de las dos ciudades. Destaquemos la sutileza con que el documento, más allá de los episodios anecdóticos, analiza el sentido profundo que se encubre en el ataque de la masonería contra la Iglesia. De lo que se trata en última instancia es el ataque de lo natural en rebelión contra lo sobrenatural. No que lo natural sea malo, pero es malo cuando se erige en lo supremo, no se pone al servicio de lo sobrenatural, que lo dignifica lo natural, lo eleva. No. Hay una dialéctica, la revelación. Pero el Papa da un paso más. Como la secta, así la llama la masonería, en su afán libertario, ha declarado la independencia de la razón humana respecto de toda revelación o magisterio que la trascienda, resulta que en la práctica algunos optan por aceptar a Dios conocido por el orden natural. Otros tienen de él un concepto completamente erróneo, o sea, no es que nieguen siempre la palabrita Dios, pero lo entienden como algo parte de lo natural también. Y una vez destruido, averiado, sigue diciendo el Papa, este conocimiento fundamental cae en tierra por falta de sustento, no ya tan solo el conjunto de las verdades sobrenaturales, la Trinidad, etcétera, negadas a priori por los masones, porque no hay más que lo natural, sino también las mismas verdades naturales, dice el Papa. Está muy bien dicho. O sea, aunque exaltan tanto la naturaleza, acaban por destruir la naturaleza también. La creación libre del universo por parte de Dios, que lo podemos averiguar por el orden natural. La providencia divina sobre el mundo, que es una verdad también que la inteligencia puede captar. La inmortalidad del alma. Todas verdades naturales, también eso atacan. El premio castigo en la otra vida. O sea, la idea del Papa es que derribado el orden sobrenatural, se desploma también el orden natural. Están íntimamente ligados. A pesar de que son naturalistas, digamos, en el fondo son antinaturalistas. Destruyen la naturaleza en cierta manera. Bueno, este combate, esta guerra que explica la modernidad, ya le explicó San Agustín a su manera, más genial, mucho más genial que el Papa, ¿no? En una frase formidable, una cosa, no la dice tal cual como la voy a decir ahora, pero la idea es formidable a mi juicio. El hombre que se resiste a dejarse elevar al orden sobrenatural no queda en el orden natural, sino que insensiblemente, ineludiblemente se va degradando hasta lo animal. San Agustín lo dice, esa frase señala: adeo lapsus et aste laveris. Cuando caes de Dios, caes de ti mismo. No existe el hombre inventado por la Revolución Francesa, el hombre naturalmente puro, el puro humanismo del naturalismo, el hombre que se niega a elevarse se abaja. El hombre es un ser muy raro. Los animales no quieren elevarse a ser hombres, quieren ser siempre animales. El hombre tiene tendencia a salir de sí, a hacer éxtasis. Este significa salir de sí. O sale de sí por arriba, por la gracia, elevándose, endiosándose en el buen sentido de la palabra, viviendo la vida divina, o sale de sí para abajo, un éxtasis para abajo, animalizándose. No quiero traer palabras griegas eruditas, pero hay una que no la puedo obviar, que es muy fácil de entender, que son casi idénticas, hay una sola letra además, theiosis, que en griego significa endiosamiento, theos es Dios, teología, sis significa movimiento hacia, theiosis, movimiento hacia Dios, el hombre que se eleva. Y hay otra palabrita casi igual, con una letra más, la letra R, ro en griego, y es theriosis. Cer significa animal. Movimiento hacia el animal. Theiosis, o sea, el hombre está llamado a la theiosis o a la theriosis, a la endiosación, endiosamiento, por la gracia, o a la animalización. Por eso Cristo, en la parábola del hijo pródigo, hizo que el chico que abandonó el orden sobrenatural, el muchacho que dejó a su padre para correr la aventura de la libertad desbocada, ¿dónde acaba? Cuidando animales. Cuidando cerdos. Esto es a propósito, es una ironía de Cristo. No solo cuidando cerdos, envidiando la comida de los cerdos. Y por eso dice el Evangelio magníficamente, dice Cristo, ese que estaba postrado. Porque San Agustín dice que el hombre ha sido hecho vertical para que se acuerde que está para las cosas de lo alto y no horizontal como el animal generalmente, porque está para la tierra. El hombre que peca se animaliza, se pone con los pies en la tierra. ¿Qué no es? ¿Qué otra cosa sino eso es la masonería? ¿Querer el hombre puramente humano? No, se animaliza. No puede mantenerlo en ese estado. Esta es una genialidad, me parece a mí, de San Agustín. No resulta posible establecerse de manera definitiva en un orden puramente natural, clausurado a toda trascendencia. Al cerrarse a lo suprarracional, el hombre se vuelve infrarracional. El naturalismo, pues, es un atentado contra la inteligencia que al cerrarse a la verdad sobrenatural queda, por así decirlo, como castrada. Castrada. Ellos que exaltan tanto la razón, no, la castran. En realidad, y como la voluntad sigue a la inteligencia, también ella se ve herida en su tendencia al bien. Las tres fuentes o verdades de donde brota toda moral y toda justicia son, según la enseñanza de aquel Papa, en primer lugar un Dios creador y gobernador, providente del mundo; en segundo lugar, una ley eterna que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo; y finalmente un fin último del hombre, más allá de todas las realidades humanas y de esta transeúnte vida terrenal. Dice el Papa, si se suprime, como suele hacerlo el naturalismo y la masonería, la ciencia moral y el derecho quedan destituidas de todo fundamento, o sea, el orden racional se derrumba, el hombre se animaliza, lo dijimos. En efecto, concluye el Papa este párrafo, la única moral que reconoce la familia masónica es la llamada moral cívica, independiente y libre, es decir, una moral que excluye toda idea religiosa. Bien, el rechazo de las verdades enseñadas por Dios conduce necesariamente Observa con sagacidad el Santo Padre a la negación del pecado de nuestros primeros padres. No hay pecado original. El hombre es naturalmente bueno. No hay pecado entonces original. El hombre está proclive al pecado. Hemos visto cómo los masones exageran las fuerzas y la excelencia de la naturaleza humana, poniendo en esta el único principio regulador de la justicia. Ni siquiera se les llega a ocurrir la necesidad de sofrenar las pasiones, los ímpetus de la naturaleza y sus pasiones desordenadas, y que para adquirir el dominio sobre sí mismo sea menester un prolongado combate interior, una constancia grande. Se trataría de la nueva formulación que hace la masonería del viejo pelagianismo. O sea, el hombre se puede realizar con sus propias fuerzas. El hombre se puede salvar con sus propias fuerzas. Por la sola fuerza de su voluntad es capaz de adquirir la rectitud natural, única y concebible. Así como por las solas fuerzas de la razón puede alcanzar la plenitud de la verdad y no necesita de ninguna ayuda de la fe ni de lo alto. Sin embargo, como insinuábamos poco antes, una actitud semejante, negadora de la gracia divina, acaba por desembocar no en el santón laico o en el honesto burgués que se esperaba, sino en un hombre abiertamente desenfrenado. Por esto, dice el Papa, vemos el ofrecimiento público a todos los hombres de innumerables estímulos de las pasiones, periódicos y revistas sin moderación ni vergüenza alguna, obras teatrales extraordinariamente licenciosas. ¿Qué diría el Papa si viviera hoy, no? Porque esto habla de 1880. Así, al obrar así, prosigue, proceden criminalmente, pero son consecuentes consigo mismos. Todos los que suprimen la esperanza de los bienes eternos y la reducen a los bienes caducos, hundiéndola en la tierra, como topos, no como águilas, como topos que se sumergen en la tierra y creen que el único horizonte es esa cueva que tienen, la tierra. El naturalismo doctrinal y moral que inspira todo el quehacer de la masonería tiene consecuencias, obviamente, en el orden social. Por lo que toca a la sociedad doméstica, la familia, la doctrina naturalista reduce el matrimonio a la categoría jurídica de un mero contrato entre un hombre y una mujer. Un contrato, como se puede hacer de cualquier otro tema, legalmente rescindible según la voluntad de los contrayentes. En lo que atañe a la educación de los hijos, el naturalismo prohíbe enseñarles cosa alguna como cierta y determinada en materia de religión. Cada cual al llegar a la adolescencia escogerá la que prefiera si quiere una religión. Y si no, ninguna. La que prefiera. Dice el Papa, los masones están de acuerdo con estos principios. No solamente están de acuerdo, sino que se empeñan hace ya tiempo por introducir estos principios en la moral de la vida diaria. En confirmación de lo cual, señala el Papa cómo algunos estados ya habían introducido la ley del divorcio y otros estaban trabajando para ello. ¿Qué diría hoy el Papa si viera esto? Escuché a un cardenal no hace muchos años decir que el último baluarte que tenía la Iglesia era la familia. Ese baluarte ha caído. Ya no hay más. No hay ninguna resistencia casi al mal. Para el mejor logro de sus objetivos, sigue pensando León XIII, la masonería intenta el monopolio de la educación de la juventud, tratando de imposibilitar toda intervención de la Iglesia en dicho campo. Dice, y en varios lugares ha conseguido que toda la educación de los jóvenes esté en manos de los laicos laicistas, ¿se entiende?, de los laicos que tienen esta doctrina, y que al formar los corazones infantiles nada se diga de los grandes y sagrados deberes que unen al hombre con Dios. ¿Qué otra cosa es el colegio nuestro? Es el triunfo de la masonería. La masonería ha triunfado, va triunfando plenamente en esta etapa de la sociedad. En cuanto a la sociedad política, sigue diciendo León XIII en este análisis, como ven, bastante detallado de cómo trabaja la masonería, en qué campo se mueve. La intervención de esta secta es demasiado evidente en el campo político, dice el Papa, trabajando tenazmente por anular todo posible influjo del magisterio y de la autoridad de la Iglesia en el ser del Estado y en el obrar de los Estados. Que el Estado no tenga nada que ver con la Iglesia, que no dependa. Y con este fin, señala el Papa, los masones organizan conferencias, suscitan movimientos de opinión en pro de la separación total de la Iglesia y del Estado, cosa que hoy ya se ha logrado plenamente. No hay ningún país en que la Iglesia esté unida al Estado realmente como era la cristiandad. Ya no hay más eso. Lo han logrado, la victoria. Organizan eso para eliminar todo resto de cristiandad, de influjo cristiano sobre el orden temporal, totalmente separado lo espiritual de lo temporal. En lo temporal corta solo con sus propias leyes y no reconoce ninguna autoridad ni ninguna influencia extraña, dice el Papa. Excluyen así de la legislación y de la administración pública el influjo saludable de la religión católica, de lo cual se sigue la tesis de que la constitución total del Estado debe establecerse al margen de las enseñanzas y los preceptos de la Iglesia. De facto, de hecho y en teoría, la Iglesia no tiene que meterse para nada en la educación que dan los Estados. La idea que los masones se hacen de la vida ciudadana coincide admirablemente con el concepto liberal de la política. Por eso el liberalismo es uno de los grandes enemigos de la política cristiana, que nosotros ya lo hemos casi absorbido en los poros de nuestra alma, ¿no? Más aún, el liberalismo es un hijo directo de la masonería, es una creación exquisita de la soberanía, la concreción del naturalismo masónico en el campo de la política, en el ámbito de la política. Pero la fecundidad de la masonería no se agota con el liberalismo. León XIII, en su encíclica, genialmente a mi juicio, adelantándose en cierta manera a lo que la historia demostraría con los hechos, enseña que la masonería, al engendrar el Estado liberal, preparaba ya el camino al socialismo marxista. Miren que lo dice en 1880 esto, casi más. No había aparecido socialismo. O sea, liberalismo, parte del socialismo, parte del comunismo. Muchos no entienden esta realidad. Sobre esto quisiera hacer un paréntesis, pero me parece lindo. El gran Dostoyevsky, que es el gran filósofo ruso, que no sea filósofo, literato, pero en Rusia los literatos son los filósofos. En una novela que nadie conoce, casi nadie conoce, todos conocen El Crimen y Castigo, Hermano Karamazov, pero esta que digo, se llama Demonios. Se ha traducido al español Los Endemoniados, pero en ruso la palabra Biesi significa los demonios. ¿Cuál es el resumen de esta novela? Esta novela de bolsillo que sacan los rusos de 800 páginas, siempre los rusos les gusta escribir muy bien, tanto él como Solzhenitsyn. ¿Cuál es la tesis de Demonios? Hay un señor que es un liberal, el padre de la familia, que habla francés, porque era el idioma de la cultura, la Revolución Francesa, que ha llegado a Rusia. Habla francés, el ruso no existía, era el idioma de las sirvientas. De Dostoyevsky, que levantó la nobleza de la lengua rusa, pero antes era miramos, con desprecio lo que hablaba ruso. Este habla francés y está todo el día estudiando, lector, un iluminado, un tipo de la opción francesa, de la razón y todo. Y un día tiene un hijo, chiquito va creciendo, y otro, Pedrito, se llama Pedro, va creciendo el chiquito, y cuando llega a los 17, 18 años lo ve el padre. Un desastre, el chico sale por la calle, rompe vidrios y todo. El padre es un liberal. Y ve a su hijo haciendo esas cosas. Y le dice, pero ¿quién te enseñó eso? ¿De dónde sacaste eso? Miren la respuesta del hijo. Papá, yo llevo a sus últimas instancias las ideas tuyas. Tú te quedas en las ideas, yo las llevo a la práctica. O sea, el liberalismo ha creado un conjunto de ideas destructoras del cristianismo y el comunismo lleva a la práctica el liberalismo. Por eso ese grave error que hubo hasta no hace mucho de creer que Estados Unidos era la gran defensora de la civilización occidental y cristiana y Moscú era la sede de la ciudad del mundo, del demonio, etc. No, señor, son padres e hijos. El liberalismo es el padre del marxismo. No son enemigos reales, en el fondo son aliados escondidos que trabajan con distintos métodos. Liberalismo entonces y marxismo, esto lo entendió bien, por eso esta novela, Demonios, ¿quiénes son los demonios? El liberalismo y el marxismo. Rusia está posesionada por estos dos demonios, dice Dostoyevsky, y la novela ¿dónde termina? A orilla de un mar. Un doble exorcismo. Rusia debe ser exorcizada del liberalismo y del marxismo, y Rusia queda pura y es la Rusia cristiana. Novelaza, para mí, una gran novela. Se lo recomiendo. Demonios, traducido en español, los endemoniados, los posesos. Y así vamos entonces. El Estado, el Papa vio muy bien cómo el Estado liberal preparaba el Estado marxista. Estos cambios, dice el Papa, y estos trastornos son los que buscan de propósito, sin recato alguno, muchas asociaciones comunistas o socialistas. La masonería, que favorece en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquella. O sea, la masonería está de acuerdo con los propósitos tanto del liberalismo como del marxismo. Del marxismo también, ¿quién iba a pensar eso? Parece que no tiene nada que ver más con la masonería. Luminosos textos, documentos que León XIII nos ha ido regalando a lo largo de su extensísimo pontificado, nos muestran que estas ideas suyas acerca de la masonería estaban bien arraigadas en su espíritu, como puede verse a modo de ejemplo en este notable texto de su encíclica Preclara Gratulaciones, donde dice: con el pretexto de reivindicar los derechos del hombre y reformar la civilización, la masonería combate las instituciones cristianas, rechaza toda doctrina revelada, califica los deberes religiosos, los sacramentos, todas las realidades augustas como simples supersticiones, se esfuerza por descristianizar el matrimonio, la familia, la educación de la juventud, todo el conjunto de la vida pública y de la vida privada, así como también por hacer desaparecer en el alma del pueblo todo respeto a la autoridad divina y a la autoridad humana. El culto que la masonería prescribe es el culto de la naturaleza humana y son también los principios de esta naturaleza humana los que propone como única norma de la verdad, la bondad y la justicia. De esta manera, como es evidente, se incita al hombre a tener una moral y una conducta casi paganas, si no es que el crecimiento y el refinamiento de las seducciones lo hacen descender más abajo todavía. Bien, como ven entonces, por eso yo, aunque es una cosa tan vieja, tan antigua, me gusta porque me parece que he dado en el clavo, no sé si me equivoco, si ha dado en el clavo de lo que pasa ahora, no solamente lo que pasaba entonces, nada más que radicalizado hasta el punto de ver la extremosidad de estas ideas que llegan a un nivel que él ni siquiera a lo mejor imaginó. La masonería, por tanto, solo puede ser entendida a fondo si se la considera en el contexto del gran proceso desacralizador que comenzó a fines del siglo XIV y de que se ha hablado estos días. La Edad Media, a pesar de todos sus defectos, que los tuvo, no seamos ingenuos tampoco, logró plasmar la cristiandad. Se han hablado varios de esto, gracias a Dios, de que no se habla ahora, descrita con tanta expresividad por el mismo León XIII en otra encíclica inmortal de ahí. Mira qué lindo texto de León XIII. Hubo un tiempo, dice, lo dice con nostalgia, ¿no? Cuando uno dice hubo un tiempo, como diciendo, ya no estábamos en ese tiempo, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces, aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud había penetrado profundamente en las leyes, instituciones y costumbres de los pueblos en todos los órdenes y problemas del Estado, cuando la religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le correspondía, florecía en todas partes, secundada por el favor de los príncipes y por la legítima tutela de los magistrados, y el sacerdote y el imperio concordes entre sí, departían con toda felicidad en amigables consorcios de voluntades e intereses. Organizadas de este modo, la sociedad civil produjo bienes muy superiores a toda esperanza. Miren la frase con que concluye este párrafo. Todavía subsiste la memoria de ellos. La memoria. Hubo un tiempo. Habla de un tiempo muy pasado. Todavía subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles, que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. Los monumentos. Uno va por la Europa podrida de hoy, pero se encuentra con la Catedral de Notre Dame y me trae el recuerdo toda una civilización que ha desaparecido. Hubo un tiempo. Piense, yo estas tres palabritas, ¿no? Así comienza este párrafo. Con una nostalgia, me parece que hay. Hubo un tiempo en que había esa comunión, en que había cristiandad. Y lo único que queda de eso son. Por eso yo, cuando estaba en Roma y había seminaristas aquí de Paraná que estaban en Roma estudiando, yo los llevaba a visitar los monumentos. Es importantísimo conocer en Europa todos esos monumentos medievales porque uno bebe la Edad Media, bebe la cristiandad. Es lo que queda. Es lo único que esas piedras, nada más, casi, ¿no? Bien, la destrucción de todo resto de cristiandad es aquí el gran designio de la masonería. Yo no sé cómo no han tenido la idea de destruir todas las catedrales y todas las imágenes medievales, no sé por qué. Por eso no se declara tan solo enemiga de la Iglesia, la masonería, sino también de los estados que quieren permanecer católicos, constituida, como afirma el Papa, contra todo derecho divino y humano, es tan perniciosa para el Estado como para la religión cristiana. De ahí que la masonería haya apuntado a una doble desentronización, la de los reyes y la de los papas. ¿Se acuerdan que ayer se habló también de cómo se acabó la realeza también en Europa, ¿no? León XIII mantendría esta convicción hasta el fin de su pontificado. En su encíclica Annum Ingressi, escrita un año antes de su muerte, enseñaría que la masonería pretende como fin supremo, y sus mismos reglamentos lo afirman, el exterminio del imperio y del sacerdocio, considerados por ellos como enemigos de la libertad. Han metido la democracia, y la democracia, la soberanía del pueblo. Ahora, antes el rey era un vicario de Cristo en el orden temporal, en la época de la cristiandad. Como el papa era el vicario de Cristo en el orden espiritual, el rey era el vicario de Cristo en el orden temporal, de Cristo rey en el orden temporal. Ahora, ¿quién es la voluntad del pueblo? La soberanía del pueblo. El pueblo es el soberano, no hay más Dios que sea soberano. Nosotros lo aceptamos, tragamos todo eso. Pero todas esas palabras tienen un contenido profundo. El soberano no es más Dios, el soberano es el pueblo. Y lo que vota el pueblo es lo que vale. Y si el pueblo dice que el matrimonio es entre tres personas, es entre tres. Y el que diga que es entre dos, va a la cárcel. Y el que diga que no se puede abortar es un delincuente. Porque la soberanía del pueblo votado, la mitad más uno votó que era lícito el aborto. ¿Entienden? Entonces estamos otra cosa. Creo que se va viendo clara la idea de lo que fue cristiandad y esta decadencia, buena parte orquestada por la masonería. De ahí que entonces este proyecto masónico se lleva adelante. Como dije, el Papa hasta el fin de su vida mantuvo esta idea. Con sus doctrinas deleterias, los masones fueron socavando los fundamentos, dice el Papa, de las monarquías, persiguieron, calumniaron y destronaron a los reyes siempre que estos se comportaban en el gobierno de modo contrario a sus deseos, porque si los reyes apoyaban a esta subversión masónica, si el rey era masónico, lo dejaban al rey, lo molestaban, él se sometía, pero sobre todo los reyes que eran cristianos, los pocos que quedaban. A los otros, dice el Papa, a quienes aceptaban los principios de la masonería de los otros reyes, no los atacaban. Para lograr la destrucción de toda auténtica jerarquía, no vacilaron en adular a las multitudes, la democracia liberal, diciéndoles que era por culpa de la iglesia y de los monarcas que no habían podido salir de la servidumbre y de la miseria, y despertando en el pueblo la fiebre de las revoluciones, lo incitaron a combatir contra ambas potestades, la política y la religiosa. Las palabras del Papa resultaron proféticas, ya que fue precisamente en un congreso internacional de la masonería celebrado en 1900, justo en el año ese, donde se reafirmó como uno de los objetivos fundamentales de la masonería, lo dicen ellos, la conquista de todos los poderes públicos y políticos de Europa y del mundo, y la conquista del poder social que lograría finalmente la emancipación universal. Esta emancipación debería correr, según el programa masónico entonces elaborado, por dos causas. Lo que ellos decían, la disolución definitiva de la cristiandad sagrada, ven cómo odian la palabra cristiandad, la cristiandad sagrada, con la consiguiente creación de una cristiandad profana, qué terrible, una pseudo-cristiandad, un mono de la cristiandad que imita la cristiandad, pero profana ahora. Es decir, que el orden masónico impregne todo el orden temporal, no ya el evangelio, que es cristiandad, donde impregna la política, el arte, la cultura, etc., sino que ahora la masonería, el espíritu de la masonería va a impregnar todo el orden temporal. La cristiandad profana de carácter liberal naturalista y la sustitución del catolicismo o universalismo religioso por un internacionalismo político masónico. Todo es un remedo, el Satanás es el mono de Dios, imita a Dios e imita las obras de Dios, una cristiandad masónica. Tras exponer, estarán un poquito cansados, ¿no? Bueno, pero vamos a ir terminando el programa de la masonería. El Papa señala los logros que ésta ha ido consiguiendo. En el espacio de siglo y medio, dice el Papa, la masonería ha alcanzado rápidamente un crecimiento superior a todo lo que se podía esperar, infiltrándose de una manera audaz y dolosa en todos los órdenes del Estado. Ha comenzado a tener tanto poder que casi parece haberse convertido en dueña de los Estados. Hoy es totalmente dueña, en el momento de él, hace dos siglos. Decía esto ya, la ofensiva masónica constante e implacable en orden a destruir tanto la religión como la iglesia y resucitar después de 18 siglos la moral y la doctrina del paganismo, su rechazo, dice el Papa, de los beneficios que con tanta bondad alcanzó Jesucristo, no solo para cada hombre en particular, sino también para cuantos viven unidos en la familia o en la sociedad civil. Tal ofensiva y tal rechazo no son comprensibles sino a la luz del gran combate teológico al que aludimos al comienzo de esta conferencia, el combate de las dos ciudades en lenguaje agustiniano o de las dos banderas en expresión ignaciana. En este insensato y abominable propósito, dice el Papa, parece revivir el implacable odio y sed de venganza en que Satanás arde contra Jesucristo. El Papa nos decía al principio de su encíclica que si bien esta prolongada lucha había tomado muy diversas formas en el curso de los siglos, en nuestros días todo lo que está en la ciudad perversa, dice, y bajo la bandera satánica, parece conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería. Secuaces de la masonería están más unidos que nunca, afirma reiteradamente el Papa en el documento que nos ocupa, por un impío consorcio y por una oculta comunidad de propósitos. Frente a ello, dice, no podemos permanecer como simples espectadores. Será preciso enfrentar esa unión espuria, unión en el error, comunión en Satanás, con la unión verdadera, la que se funda en la caridad de la verdad. Tan fiero asalto, dice el Papa, exige una defensa igual. Es necesaria la unión de todos los buenos en una amplísima coalición de acción y de oraciones. Y no solo los individuos deberán unirse entre sí, también los estados que quedan, los que no han sucumbido aún a los horrores masónicos deberán unirse juntamente con su pueblo, no con la masonería para destruir a la iglesia, sino con la iglesia para destrozar los ataques de la masonería. Pero esta reacción exige una buena cuota de sagacidad, porque como dice el Papa, tenemos que enfrentarnos con enemigos astutos y dolosos que, halagando los oídos de los pueblos y de los gobernantes, se han cautivado a los unos y a los otros con el cebo de la adulación y de las suaves palabras, para lograr el ablandamiento y la ulterior deserción de sus enemigos. La masonería se corre la versión de que un católico puede colaborar con ella sin apurar expresamente de la fe católica. Por eso hay católicos que se anotan en la masonería por tontos, creyendo que no, es una cosa, una asociación es la mejor táctica. El Papa da las razones, en primer lugar dice, porque este es el camino de engañar fácilmente a los sencillos y a los incautos, y a multiplicar el número de adeptos. Y en segundo lugar, porque al abrir los brazos a todos los procedentes de cualquier credo religioso, logra la propagación del gran error de los tiempos actuales, el indiferentismo religioso y la igualdad de todos los cultos. Vengan todos, esta es la hermandad de todos, todos somos hermanos, lo mismo crean el budismo, todo es lo mismo, pueden todos ser masones, ¿no? Conducta muy acertada, sigue diciendo, para arruinar todas las religiones, sobre todo la católica, que como única verdadera no puede ser igualada a las demás sin una suma injusticia. Los católicos incautos y blandengues llegarán a creer que los masones nada exigen que sea abiertamente contrario a la religión. Muy otra es la realidad, dice el Papa, como toda la razón de ser de la masonería se basa en el vicio y la maldad, resulta evidente la ilicitud de toda unión con los masones y de toda ayuda que de cualquier modo se les preste. Y por tanto, dice, como es un enemigo taimado, uno de los deberes principales de la lucha contra la masonería será el de desenmascararla. Por eso el Papa, hacia el fin de su encíclica, dirigiéndose sobre todo a los obispos, los exhorta que abran los ojos, sobre todo de la juventud, consagrando a su educación la mejor parte de sus esfuerzos. Deben preservar la adolescencia de las escuelas y maestros que puedan inculcarle el aliento malsano de las sectas, incluir en la enseñanza de la doctrina la exposición de la perversidad de la masonería, de modo que todos puedan precaverse de las artimañas que suelen emplear para sus dañados propósitos. Quisiera saber yo en qué colegio católico se precave a los jóvenes de este mal. Termina el Santo Padre elevando sus ojos a Nuestra Señora y a los santos para lograr su intercesión en esta lucha frontal. Tomemos como auxiliadora y mediadora a la Virgen María, Madre de Dios. Ella que venció a Satanás desde el momento de su concepción, despliegue su poder contra todas las sectas impías en que se ven revivir claramente la soberbia contumaz, la indómita perfidia y los astutos engaños del demonio. Pongamos por intercesores al príncipe de los ángeles, San Miguel, vencedor de los enemigos infernales, a San José, esposo de la Virgen Santísima, celestial patrono de la Iglesia Católica, a los grandes apóstoles San Pedro y San Pablo, invictos defensores y sembradores de la fe católica. Tal es en resumen la magnífica encíclica de León XIII sobre la masonería. Aunque es una cosa medio antigua, podría parecer superada, yo creo que tiene plena actualidad, vigencia, no deja de ser reaccionadora. La coincidencia entre la fecha y la promulgación de esta encíclica y la gran ofensiva liberal y masónica desencadenada en nuestra patria, inmediatamente después que lo fuera en Francia, 1884 es el año clave de la masonería en Argentina, el año de la ley 1420, que logró erradicar a Cristo de la enseñanza común en las escuelas en pro de una fingida neutralidad, ley que integra un paquete de medidas tomada entre 1880 y 1888, como la introducción, creo que le hizo Sarmiento, de maestras protestantes, venidas creo que de Estados Unidos, en colegios del Estado Nuestro, la deposición del vicario Clara, que se llamaba Clara de apellido, el vicario de Córdoba, que era un hombre valiente que se enfrentó, la ley del registro civil, un poco para atacar el matrimonio religioso, el matrimonio civil, y la expulsión del nuncio Matera también, que uno se llamaba Matera y lo echaron en aquel tiempo. Bueno, ya más o menos pasó, tenía una cosita más, pero no le voy a decir, lo digo muy en resumen porque no lo estamos. Ahora, en Alemania, después del concilio, hubo una reunión del episcopado, de un miembro del episcopado alemán con los masones. Con los masones de los grados más bajos, hay 33 grados, grado 33 es el supremo, cada vez más horrible, más satánico, podríamos decir. Al principio para los giles, para los tontos. Entran, qué lindo, cantemos juntitos, somos hermanos, la fraternidad. Entonces, esto toma hasta 3 grados, los primeros 3 grados son así, inocentes, y cada vez más, y al fin el secreto total, y ya casi satánico. No, bueno, yo no sé los detalles, pero sé que es tremendo. Hay como un procedimiento. Bueno, entonces se reunió un grupo después del concilio, que parecía que se levantó la excomunión a la masonería. Se pensó que había que no pensemos que puede ser. Entonces los obispos alemanes se reunieron con un grupo de los masones de los más bajos grados, no del grado 33, sino de los más bajos grados, para ver si era salvable una masonería así. Y qué conclusión, qué lástima, no tengo tiempo de leerlo, ¿no? Bueno, la masonería, yo lo estudio serio, entonces sacaron un documento de los obispos, la francmasonería, unos obispos benévolos con ella, quiero decir, que querían buscar acercamiento. Dice, después de estudiar lo que es, la francmasonería no ha cambiado en su esencia. La pertenencia a la francmasonería pone en cuestión las bases de la existencia cristiana. El examen profundizado de los rituales masónicos y de las reflexiones fundamentales de la francmasonería, así como la concepción incambiada que la masonería tiene de sí misma, dejan en claro los siguientes dos puntos: la pertenencia a la Iglesia Católica y la pertenencia simultánea a la francmasonería son incompatibles. Se cierra un largo análisis que lo fundamenta, donde se señalan las razones de esa incompatibilidad. Por ejemplo, el concepto de verdad que tiene la francmasonería es uno de ellos, ¿no? El concepto de religión que tiene la francmasonería, todas las religiones concurren, colaboran, aquí puede aceptarse todas las religiones, con tal que acepten lo esencial también de la masonería, etc. Que no haya problemas, ellos tienen prohibido, si hay un protestante y un católico en la masonería, que no discutan entre ellos de la religión. Bueno, el concepto de Dios en la francmasonería, Dios no es Dios, el Dios neutrino, es el supremo arquitecto, que decía como un Dios lejano, etéreo, que no se mete en las cosas nuestras, si es que existe ese ser supremo, que decía la Revolución Francesa. Pues todo esto está muy unido, no tengo tiempo de expresar el desarrollo de Lutero, del que se habló ayer, de la que sería el primer dato, como decía Pío XII, el gran Pío XII decía, primer paso en la gran Revolución Moderna, la da Lutero cuando dice, Dios sí, Cristo sí, pero Iglesia no, la Iglesia Católica no, se separa de la Iglesia, sigue aceptando a Cristo y a Dios. Segundo paso lo da la Revolución Francesa, que dice, Dios sí todavía, pero Cristo, como Dios no, en todo caso un gran hombre, y la Iglesia sigue diciendo que no, y Dios como un Dios etéreo que no molesta, que no interfiere con el hombre, etc. Tercer paso, Dios no, manteniendo los dos pasos anteriores, Iglesia no, Cristo no como Dios, y ahora Dios no, el marxismo. Tres pasos, dice Pío XII, dados con inteligencia satánica. Pasos lentos, que han llevado siglos. Dios no, Iglesia no, segundo paso Cristo no, tercer paso Dios no, ¿qué queda? Nada. El nuevo orden mundial, el anticristo. Cuando toda esta mentalidad moderna se haya ya este orden mundial, este desorden mundial predominante totalmente en todo el mundo, se declare, falta esto para que aparezca un anticristo, que sería un gran gobernante. Santo Tomás dice que el anticristo va a ser un político, personaje de índole política, es decir, que va a gobernar el mundo, gran emperador mundial que va a implantar estas reglas de las que estamos hablando y que hoy, dominando todos los estados, la va a implantar y nosotros seremos, Dios nos ayuda, el pequeño resto de que habla el Apocalipsis, que no inclinan sus rodillas ante el Baal. Hoy somos casi delincuentes los católicos, porque si decimos, hace poco, hace 15 días, un profesor de una universidad católica de Bélgica lo echaron porque dijo que el aborto era un crimen, o sea, católica, porque el Estado ahí permite el aborto. Hubo una manifestación por la calle, sea lo que fuera, lo echaron. O ya es delictivo ser católico. Va a ser un delito decir que existe Dios, por ejemplo, con el tiempo. Todo va a ser uno. Sí, que nosotros estamos no tolerados. Estamos cada vez más menos tolerados por el enemigo que está en el poder. Somos delincuentes que caminan por la calle. Hemos pasado de la cristiandad a eso.